Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. ¿Cuántos músicos quedan vinculados a una única canción? ¿Quiere que le conteste? ¿O es una pregunta rebanatoria? Retórica. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Cara de pizza de cebolla. Muchos grandes artistas quedan encasillados en una sola canción. Y roban con ese único tema durante décadas. Vergüenza debería darle. Sí, generalmente son los llamados One Hit Wonders, maravillas de un solo hit. Pero en otros casos también han creado obras memorables que por las vicisitudes radiales y los cambios en las modas musicales terminan por dejarlos relegados. Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es el de The Outfield con Your Love, que es un temazo. Lo habrás escuchado mil veces en Aspen y en recopilaciones de clásicos ochentosos. También tienen All the Love, pero es bastante similar. Ah, sí, yo me acuerdo del rap de mi abuela. Uy, qué temazo, y cuántos recuerdos. Pero no, hoy quiero invitarte a conocer a un gran cantautor que quedó encasillado en su tema más exitoso, pero seguramente conoces varios más. Un compositor y músico increíble que hace un pop con tintes rockeros. Neck. Nuestro viaje nos lleva a Sassuolo, Italia, el 6 de enero de 1972. Allí nació Filippo Neviani, un joven que a los 9 años comenzó a interesarse en la batería y en la guitarra. Ya en la adolescencia sintió que quería dedicarse a la música. Por supuesto que sus padres se sorprendieron, pero lo apoyaron. Podría perseguir su sueño, pero sin descuidar los estudios. Comenzó como muchísimos artistas en todo el mundo, tocando con amigos en garajes, en festivales de pueblo y haciendo correr el boca en boca. Cada día era un reto consigo mismo y una apuesta a ganar frente a todos aquellos que lo aconsejaban que se dedicara a otra cosa porque nunca lo lograría. Ah, sí, los simpáticos de siempre te dicen, ¿qué vas a llegar vos si ibas al jardín conmigo? O, ¿qué va a ser artista este que compra en el mismo almacén que yo? O, ¿qué va a lograr algo este si vive en esta cuadra? ¡Oh, qué montón de idiotas! Exactamente. Supongo que estas conductas parten más de la frustración propia al carecer de iniciativa para hacer algo en lugar de hacer algo por sí mismos. En lugar de eso, critican desde la comodidad del sillón mientras maratonean series o programas de chimentos con el celular en la mano, revisando las redes sociales porque les aterra el silencio de estar consigo mismos. Pero este no era el caso de Filippo, quien tenía en claro el sentido de su vida. Por eso, en 1986 debutó sobre un escenario. Fue con el dúo country Winchester. Lamentablemente no encontré grabaciones de la época. ¡Anda la puta la madre! Ya en 1989 se convirtió en el cantante y bajista de White Lady, una banda de rock en la que compuso sus primeras canciones. White Lady nació como una banda de versiones de The Police para luego interpretar un repertorio personal, tanto que grabó el demo titulado White Lady, The Demo. El cual tampoco pudo ser encontrado. ¿Cómo sabías? Porque me imaginé el afiche para la película, Caballito Juglar en busca del demo de White Lady. Tan tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan. Pero en 1991 abandonó la banda para enfocarse en una carrera como solista. Participó en el festival de Castrocaro, que era una plataforma de lanzamiento para artistas emergentes. ¿Se sabe que cantó allí? Sí, Io ti vorrei, cuya traducción sería Me gustaría que tú. Llegó a la final, pero el ganador fue Bracco di Gracchi. Igualmente su actuación le cosechó un contrato por 3 álbumes. Es tu primer paso hacia un mundo sin límites. Filippo continuó escribiendo canciones mientras terminaba sus estudios. Tenía que organizarse para cumplir con el calendario escolar e ir al estudio de grabación. En 1992 lanzó su álbum debut con el nombre que lo haría conocido, Neck. Hola amigos, yo soy Neck. La batería, bajo y guitarra se grabaron en vivo con la banda tocando al mismo tiempo. Senza di lei sono un uomo privo di El sueño comenzaba a hacerse realidad, pero por aquellos días el presupuesto era muy acotado. Todos trabajaban por amor a la música y al proyecto. Fue el productor quien gestionó el trabajo de la portada, la gráfica y las fotos, que tuvieron resultados singulares. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y contrataron a un fotógrafo que habitualmente hacía catálogos de azulejos de cerámica. Era lo máximo que podían pagar. ¿Están intentando decirle algo entre líneas? En el estudio había pallets de baldosas apilados y materiales de construcción por todas partes. Filippo solo tenía una camiseta blanca y un saco azul oscuro que le había pedido prestado a su padre. Se metió en el baño para arreglarse el peinado con gel. ¿Y cómo hicieron con el maquillaje? ¿Qué maquillaje? Él apareció al natural, con ojeras y una incipiente sombra de barba. A ver, oiga, perdóneme señor juglar, pero este muchacho está mucho mejor que usted. Al año siguiente, con apenas 20 años, debutó en el Festival de San Remo. Me parece perfecto, en ese ambiente hay que remar en brea desde el inicio. La idea era que integrara la banda de la cantante Mieta e dai ragazzi da Via Meda. ¡Que te recontra, guacho! La traducción sería Mieta y los chicos de la Via Meda. El tema con el que participaría era Figli di Chi, hijos de quién, que era obra del propio Nek, pero él quería continuar con su aventura en solitario. Me suena conocido. La comisión del festival le dijo a la compañía discográfica que si quería participar entre los nuevos talentos, debería escribir una canción más fuerte que Figli di Chi y enviarla antes de las 48 horas. Bueno, estamos perdidos. Después de una discusión con el productor, Nek se encerró en su habitación y no salió en todo el día. Llamó a Antonello De Sanctis, un letrista con el que había comenzado a trabajar hacía poco, y le tocó una melodía que acababa de componer. Como todavía no había celulares y lo más inmediato eran el fax y el telex, decidió mostrársela por teléfono. Escucha esta guitarra. De Sanctis no tardó en escribir, inspirado en una dolorosa historia con su exnovia. Ella quería abortar y él no. El testimonio conmovió a Nek, quien la adaptó y consiguió participar con In Te, que sería En Ti. Pero al día siguiente de la presentación recibió insultos, escupitajos, silbidos y gritos. Lo acusaron de estar en contra de las mujeres y sus luchas. Inclusive llegaron a decir que la iglesia le habían pagado para decir estupideces. Fue un caos mediático. Algunos sectores de la prensa y muchos críticos esperaban que se extinguiera pronto. Según ellos, Nek carecía de talento y no tenía futuro artístico. No sean ridículos, roedores engreídos. El joven artista estaba en shock, sin nadie que lo apoyara. Hasta la discográfica se borró. La mañana de los ensayos antes de la última actuación de la noche estaba tan aterrorizado que no podía cantar. Tenía la garganta cerrada. La melodía exigía un buen rango vocal, pero no le salía nada. Se acabó todo. Pipo Baudo, el experimentado presentador del festival, le sugirió que usara el diafragma, que no se rindiera. Después de todo, había hecho muchos sacrificios para llegar hasta allí. Debía ser fuerte y luchar por sus sueños, por su futuro y dejar atrás ese mal trago. Ojos de tigre, amigo. Nek salió decidido y logró el tercer lugar, con muy buena respuesta del público. Esa experiencia le enseñó que el coraje es fundamental en la carrera, porque ser artista es un trabajo que lo exige continuamente. Ese mismo año publicó su segundo álbum, precisamente se tituló In Te, y también contenía el tema Figli di Chi. Yo me defino un romántico, un a veces nostálgico, un pasional. Entonces vivo con mucha pasión todas las cosas que vivo, en especial manera la música, entonces es necesario sufrir un poco. En 1994 recibió el premio como mejor cantante joven italiano compartido con Gloria Trovato. No solo eso, sino también lanzó su tercer álbum, Calore Umano. Pero el punto de quiebre llegaría en 1996 con su cuarto trabajo de estudio, Lei, gli amici e tutto il resto, firmado con Warner. ¿Cuál sería la traducción? Ella, sus amigos y todo lo demás. El disco incluía uno de sus más grandes éxitos, Laura no está, con el que obtuvo el séptimo lugar en el Festival de San Remo. Laura fue una historia de muchos años atrás, una novia, un recuerdo que llega, que llegaba frecuentemente en la mente, en el cerebro. Y cuántas personas he visto que han tenido su propia Laura en la vida, la mayoría. Se recuerda también con un dulce recuerdo, absolutamente. Fue un éxito inmediato y desde España le ofrecieron grabarla al castellano. Entusiasmado, decidió adaptarla y aprenderla en tiempo récord. Descubrió que disfrutaba mucho cantando en un idioma que no era el suyo natal. También la grabó en inglés. Pues baby, when we make love, oh, sometimes I feel like fake love, oh no. I know it's a mistake, but in your place, I can see Laura here, I see her face. Luego llegaría a Latinoamérica con un éxito arrasador. La gente lo adoró y a sus 25 años se había convertido en una estrella internacional. Su álbum había cosechado 6 discos de platino, varios discos de oro en países europeos y se vendieron más de 2 millones de copias en todo el mundo. Latinoamérica lanzó un trabajo con versiones en español que alcanzó el disco de oro. En su momento no le presté mayor atención. Además que Laura no está sonaba hasta cuando abrías la heladera. Pero curiosamente me gustaba, aunque no lo comentaba mucho, era una suerte de placer culposo. Inclusive consideré versionarlo un poco más crudo para la banda que tenía. Ahí fue cuando lo echaron de una patada en el culo y salió Juglar ya no está, Juglar se fue con un 40 en el ojete. No, pero sí intenté colarles un tema con aires de hard rock y uno de Mick Jones y se molestaron porque no suena punk. Imagínate si les llevaba a Laura no está. Yo creo que lo hubieran usado para hacer una maqueta de Vlad Dracul con el mango de la guitarra. De esa gira se publicó un video casero que contiene el concierto grabado en el Teatro Esmeraldo en marzo. ¿Cuándo juglar? En mayo de 1997. El éxito de Laura no está dio lugar a un film homónimo en 1998 para el cual Nek compuso toda la banda sonora, además de hacer un cameo hacia el final. Y a partir de 1998 comenzó a grabar un disco en italiano y su versión en español para el mercado latinoamericano. Con eso se ha ganado mi respeto. El siguiente se tituló Entre tú y yo y se lanzó en Europa, América Latina y Japón. El corte de difusión Si sé que te tengo a ti fue una de las canciones más escuchadas en la radio italiana durante 4 meses. Ya no sabría vivir sin ver amanecer. Para esta época ya había dejado de tocar en mi primera banda y estaba intentando armar mi propio proyecto. Como forma de práctica, trataba de sacar canciones y encontrar los riffs y arreglos en obras que no eran del estilo que escuchaba habitualmente. Un fin de semana me quedé solo en casa, me puse a revisar los CDs de mi hermana y lo único que no activó mi antivirus fue este de Nek. Obvio que lo conocía de Laura no está y pensé que no podía ser tan malo. Así que enchufé la guitarra, dispuesto a jugar un poco para ver qué aprendía. Pero en cuanto comenzó con este temazo, me quedé con la boca bien abierta. Decidí que mejor dejaba la guitarra y me recostaba para escucharlo debidamente. ¡Ay, esto es buenísimo, hermano! Ya podría dedicarme a sacarlo y estudiar. ¿Y qué le pareció? Me gustó mucho, tanto el álbum como el tema. Es más, en una época llegué a considerar versionarlo con Implosión, que fue el sueño que tenía para el trío donde tocaba la guitarra y cantaba. ¿Llegó a tocarlo? No, y eso que me gustaba mucho cómo estaba compuesto. Además, el riff de introducción era increíble. Pero siempre me faltaba el bajista. O cuando aparecía uno, me quedaba sin baterista. Y después de intentarlo durante medio año, decidí archivar la idea y entrar a formar parte en alguna banda. Pero esa es otra historia. La gira de Entre tú y yo contó con más de 150 conciertos incluyendo Argentina, México y Guatemala. El ritmo era agotador. Nek tuvo que tomar 28 vuelos en un mes. Y a eso había que sumarle las notas radiales y en programas de televisión. Comenzó a sentir que su voz fallaba en el escenario. El logopeda que lo atendía le dijo: Espere, ¿el qué? Logopeda. Se trata de un profesional especializado en la prevención, evaluación y tratamiento de los trastornos del habla, del lenguaje, la voz y la comunicación. Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay qué bonito soy! El profesional le dijo que había forzado demasiado la garganta y que se le había formado un edema. podía apoyarse en el uso del diafragma. Para curarse, prácticamente tuvo que permanecer en silencio durante un mes, y cuando no podía evitarlo, debía hablar en voz baja hasta que logró la recuperación completa. En 2002 publicó Las cosas que defenderé, que tuvo gran aceptación en México y España. El primer single fue un dúo con Laura Pausini, Tan solo tú, que es esto que suena de fondo. ¡Qué bien que suena esa guitarra! ¿En serio que los compuso él? Sí, la música es toda de Nek. Se notan sus influencias rockeras que lo diferencian de muchos otros artistas pop. Perdone, y si me abrazas. Y al año siguiente vendría su primera recopilación, Lo mejor de Nek, el año cero. Allí repasa 10 años de carrera con muchos éxitos y dos nuevas canciones, Al menos ahora y El año cero. He empezado mi carrera con 3 singles que son incluidos en este Best Of y que la gente de España no conoce, que son Corazón en Tempestades, En Ti y Ángel del Gueto. Y ahí después, con Laura Nuestra, empezó todos. Pero son 3 canciones solo italianas. Si bien no soy de buscar los grandes éxitos, este me encantó. Además, arranca con Al menos ahora. Tiene mucha fuerza. Tiene razón. El coro podría ser para la cancha. ¿Cómo para la cancha? Sí, ¿no se dio cuenta? Al menos ahora nos chupan bien las bolas. ¡Uy, no! Lo va a tener que expulsar. Listo. Sí. Pido perdón por el exabrupto de este impresentable. Ahora quiero escucharlo un poco y compartirlo con ustedes. Si no quieres fiarte, al menos óyeme. Permanecer hostiles no sirve a ti ni a mí. En 2005 salió Una parte de mí, que contenía Para ti sería, una canción con la que ganó el Festival Bar y logró muy buenas ventas. Ese mismo año también participó en el Roma Live 8. ¿Live 8? ¿Qué cacho es eso? Live 8 fue una iniciativa global organizada por Bo Geldof y Mitch Ure el 2 de julio de 2005 en varias ciudades del mundo. Su objetivo principal no era recaudar fondos, como ocurrió con el Live 8 de 1985, sino concientizar a la gente y presionar a los líderes del G8 para que tomaran medidas contra la pobreza. ¡Qué ingenuidad! ¿Políticos con conciencia y trabajando para la gente? Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! El siguiente disco, de 2006, llegaría con otro gran éxito, en el cuarto 26. Llegó una carta a mi club de fan, una carta que salió en forma anónima, donde esta chica que llega desde el este de Europa, y yo sé solo esto de ella, aparte su historia muy, muy breve, muy corta, dice que vive en Italia y se prostituye para mantener su familia, y ella es obligada a prostituirse. Y esto me golpeó mucho. Y yo, mi deseo era contarlo a la gente, lo que me pasa normalmente en la vida de todos los días, porque el CD es mi forma de comunicación, la música es un megáfono, ¿no?, que yo tengo y hablo con el público. Y este disco habla de sentimientos humanos. Y al final de esta canción, yo he puesto un final, perdona la repetición, inventado. O sea, yo pienso a esta chica que busca el coraje para cambiar su existencia. Es la cosa más difícil, buscar el coraje para cambiar una cosa que no sale bien. Yo he leído y me di cuenta que estaba sucediendo algo y yo comunico con la música, entonces quería que contara a la gente esta historia. También ganó el premio Lunezia, Poesía del Rock 2007, por su talento en contar historias con rock. Ya en 2009 publicaría Nuevas Direcciones, un trabajo de canciones inéditas que fue platino en Italia. Aquí aparece la canción Para no morir jamás, basada en el poema Muere lentamente, de la brasileña Marta Medeiros. También la primera carta de San Pablo a los Corintios, que le sirvió la inspiración para Si no me amas. Como pájaro. Ese mismo año hubo una gran tragedia en Italia. Se lanzó la canción benéfica Domani 21 del 4 del 09 para apoyar a las víctimas del terremoto de L'Aquila. Nek participó junto a más de 50 reconocidos artistas locales. El tema fue múltiple platino en descargas digitales y fue el single número 1 de ese año. Tanto tiempo, ¿dónde vas y con quién? Nunca imaginé encontrarte. Hay mucho por contar del gran Filippo, pero quiero que aproveches estos días para escuchar alguno de los otros discos y darte la posibilidad de descubrirlo. Puede que te sorprendas. Yo soy nostálgico, entonces escucho años 80. Me gusta los rock de los años 80, desde Clash hasta Van Halen, Police U2, pero no solamente. Escucho Gwen Stefani, escucho jazz de Peter Cincotti, escucho country music, por ejemplo, del pasado, obviamente, porque mi música pasa a través de todo esto, en pequeñas cantidades, pero pasa por todo este mundo musical. Por lo pronto, nos vamos a ir con Laberinto, del álbum de 2002, Las cosas que defenderé. A la suerte, no digas que no. Lo podés poner de fondo para generar clima mientras cocinás para agasajar a tu pareja con luces tenues y un buen vinito. Lugar, estás junto a mí. Nos reencontramos en una semana para buscar en una mujer todas las mujeres del mundo. Bueno, sí, también, pero nos reencontramos para más juglaridades. Toda prisa inquieta, tan solo con mirarte, te quise acariciar. En esta primavera, que el tibio sol espera, no conseguí decirte siquiera cómo estás. No sabes bien las veces que pensé, te llamaré, seguro que querrá escucharme. Pensando luego que es inútil y saber que entre mil escalofríos me derrumbaré. Ven y dime si alguna vez nos volveremos a querer. No debe ser mejor así, que lo dejemos ir. Volver un día, señal sería de que aprendimos a vivir. Tú sigues ahí, inmóvil pensando, si quieres escaparte o bien quedarte aquí. Cadena que te enreda y que se parte apenas, buscando aquel abrazo que no se cierra en ti. Parece fácil y a la vez va complicándose, saber si es verdadero. Sola puerta ves, ahora no es hora y como siempre no sé cómo saldré. Ven y dime si alguna vez nos volveremos a querer. Debe ser mejor así, que lo dejemos ir. Volver un día, señal sería de que aprendimos a vivir. Preguntaste ayer, se ha terminado todo, queda alguna cosa en pie. Ven y dime si alguna vez nos volveremos a querer. No debe ser mejor así, que lo dejemos ir. Volver un día, señal sería de que aprendimos a vivir. Porque somos tocándonos, huir así los dos. Juglaridades.